Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Este es el episodio 45, el día de la bestia, la jungla de cristal y gremlins. En este episodio, que podría llamar especial Navidad, voy a hablar de las películas El día de la bestia del año 1995, dirigida por Alex de la Iglesia, La jungla de cristal del año 1988, dirigida por John McTiernan, y Gremlins del año 1984, dirigida por Joe Dante. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono, pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Pues si esto fuera el típico podcast hortera, diría que feliz año nuevo, feliz año 2007, feliz Navidad, feliz Hanukkah y todas esas chorradas que se suelen decir en estos tiempos navideños. Como habéis visto, la temática de este podcast pues tiene que ver con la Navidad, aunque de una forma bastante perpendicular, por así decirlo, porque voy a hablar de tres películas que están ambientadas en la Navidad, pero que poco tienen que ver con las típicas basurillas que se suelen estrenar o hacer, como Vaya Santa Claus 1, 2, 3 y 4 y ese tipo de películas, comedias que sabes cómo van a acabar, o bueno, la típica película del espíritu navideño de Milagro en la calle 150.000, esa calle que todos sabemos dónde está el milagro. Pero ya para ir entrando en los mensajes de los oyentes, primero, como siempre, voy a hablar de los mensajes de texto que me habéis enviado, o los comentarios de la web, o los emails. En primer lugar, tengo un comentario en el podcast 43 de Andrés G. Mendoza que me dice lo siguiente: un pequeño detalle que no comentas sobre Teléfono Rojo es el especial comportamiento de Doctor Strangelove, cuya mano derecha se mueve por libre albedrío. Eso es una enfermedad llamada síndrome de la mano extraña o síndrome de Doctor Strangelove, en honor a este personaje. Y me pone un enlace de la Wikipedia. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que el tema del síndrome ese no sabía que se llamaba. O sea, no sabía que se llamaba así. No sabía que la habían llamado a veces por el nombre del personaje de esa película, pero claro, la película es que está bastante caricaturizado y parodiado ese síndrome, porque claro, es, la tendencia natural es hacer el saludo típico de los nazis y a hacer el Heil Hitler, aparte de que además no solo se le mueve la mano, sino que dice cosas compulsivamente, no solamente es la mano. Pero sí, muchas gracias por el enlace, porque no conocía los detalles de ese síndrome. Bueno, pues pasando a otro comentario, esta vez de Fidel, que me deja un enlace muy interesante que se llama El cine español fracasa y no es por la piratería, un artículo de Extracine comentando los resultados del cine español en la última, en el, este último año 2006, escrito por Marta Triviño. Bueno, pues resulta que, atención, señoras y señores, el número de espectadores de cine español ha caído en nada más y nada menos que 6 millones. 6 millones. Y se han estrenado películas como Los Borgia, o A la Triste, e incluso Volver, o El laberinto del fauno, que se pueden considerar superproducciones, y que sí han atraído a muchísima gente a los cines. A la Triste y Volver y El laberinto del fauno, vamos, no sé, los Borgia, no he mirado exactamente qué resultados ha tenido, pero creo que los ha tenido bastante buenos. Y lo que apunta en el artículo es que efectivamente que el cine americano ha subido nada más y nada menos que un 12% respecto al año anterior. Recordamos, para los despistados, que el año anterior en España se produjo una bajada generalizada del número de espectadores en el cine, pero que dentro de esa bajada generalizada el cine español era el que menos bajaba. Eso se apuntó desde el Ministerio de Cultura como que era un gran éxito y que el cine español estaba en un momento de forma envidiable. Pues como efectivamente el cine americano ha vuelto a subir el número de espectadores de una manera brutal, pues el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que básicamente dice que la gente no va al cine por la piratería. O sea, alucinante. Se han estrenado 375 películas españolas, 17 menos que el año anterior, apunta también el blog, y efectivamente, esa es la excusa. El aumento de piratería y que se han estrenado menos películas. Hombre, no digo yo que es curioso estos datos que digan que es por la piratería esto, cuando no afecta al cine americano. De hecho, el cine de Hollywood, el de acción, el de tiros, el de estrellas, el de superproducciones, es el que más se piratea siempre. Es el que más se compra, es el que más se ve y es el que más se piratea. Salvo pequeñas excepciones, claro. Bueno, pues el comentario final es que me encanta. Dice, no es falta de calidad, no es falta de originalidad, no es falta de medios, no es el favoritismo existente en la industria. Es que se han estrenado menos películas. En fin, un enlace que dejaré también en el post de este episodio para que leáis ahí toda la información y podáis comentar también en el blog de Extracine. Pasamos al siguiente comentario, que es de Marta de Esparta, que deja un comentario realmente conciso y claro. Dice lo siguiente: a mí me encantó Misión Imposible. Por si alguien aún no lo sabía, estoy enamorado de Tom Cruise. Muerte a Katie Holmes. Hombre, de verdad, Marta, te has pasado un poco tres pueblos. Muerte no, simplemente aislamiento en un psiquiátrico o en algún lugar lejos de aquí, como, yo qué sé, en el Tíbet, para que no vuelva a hacer ninguna película. Sobre todo ninguna película, por ejemplo, tipo Batman, en el que su presencia era lo más deleznable de la película. Lo único que sobraba, la sosez de Katie Holmes, a la que yo llamo la Elsa Pataky norteamericana. El siguiente comentario es de Gromberg, que dejó su comentario en el episodio 44, diciendo que muy buen episodio, yo soy un super fan de la saga Matrix. Me alegro, Gromberg, que te guste, de la 3 en general. En fin, es raro encontrar. Somos pocos los que creemos en la trilogía de los Wachowski. Fuerza, amigo, fuerza. Aguanta ahí en tus posiciones. Otro comentario de Gromberg en la última promo que publiqué, en la que, bueno, me meto con Independence Day. De todos he sabido que Independence Day me encanta. Y entonces Gromberg dice lo siguiente: no te metas con esa pedazo peli. Cuando era pequeño me daba un miedo que te cagas. Luego la vi y te partías el ojete. Pero joder, no es una peli nada mala. Tenía yo hasta el muñeco feo, que no sé por qué me lo regalaron cuando era pequeño. Bueno, Gromberg, mírate eso de que te guste Independence Day. Bueno, si te ríes de la película, puede que no sea un caso terminal. Pero si te ríes con la película, ahí ya sí que te veo parapsiquiátrico, totalmente. Y para terminar con los mensajes de texto, un correo electrónico de Carlos Acedo, en el que me dice lo siguiente: solo decir que en la temática de Matrix también están Nivel 13 y Dark City, a mí me parecen tan buenas como Matrix. El argumento de Nivel 13 es incluso más retorcido que el de Matrix en el tema de mundos virtuales. La verdad es que de Matrix me cansa un poco el estilo gótico en la vestimenta de los personajes. No sé muy bien cómo encaja en la historia, supongo que es para que parezcan más guays. Y lo de la publicidad de Nokia es un poco descarada. La banda sonora me gustó mucho. Recuerdo que termina con una canción de Rage Against the Machine que hace el final muy emocionante. Felicidades y continúa así de crítico. Y se queja al final del tema de los comentarios en el blog. A ver, lo vuelvo a explicar. Para poder poner comentarios, aparte de darle a la preview antes, hay que rellenar la casilla que pone anti-spam para que evitar el spam, como su mismo nombre indica, simplemente respondiendo a la pregunta que hay en la casilla esa. Bueno, a ver, respondiéndote por partes. El tema de Dark City y de nivel 13, a ver, se parecen, es cierto, en ciertas cosas. Nivel 13 me parece, se parece mucho más a Matrix que Dark City. Lo que pasa es que Dark City da la casualidad de que hay unos, no sé si era el diseñador de vestuario y alguien de fotografía y alguno más, que eran, y el director artístico, que eran los mismos que en Matrix. Entonces, normal que se parezcan, o sea, eso ya te lo tengo por asegurado, que es normal que se parezca a Dark City visualmente, al menos en los trajes y demás. Nivel 13, efectivamente es más rebuscado, no voy a contar el final por si alguien no lo ha visto, porque ahí es donde se desvela todo, pero digamos que en un principio lo que aparece es en la humanidad, en el presente, que está desarrollando una especie de mundo virtual en ordenadores, y a partir de ahí desarrollan una especie de trama de investigación que tiene un secreto final que se desvela y que tiene bastante que ver con Matrix. Bueno, Dark City me parece una película floja. Ojo, a ver, me entretiene, se puede decir así. Es una película, pues bueno, es interesante, pero me parece floja en el sentido de que con los mismos personajes, con la misma manera de desarrollar la historia, ¿no? Unos personajes que no saben quiénes son, que no están seguros de su personalidad, donde ocurren ciertas cosas que no tienen explicación, en un sitio que es siempre de noche, daba para mucho más, daba para mucho más, y sin embargo se centran demasiado en la persecución de esos agentes raros que aparecen con ese aspecto tan extraño. También es cierto que hay paralelismo con Matrix, porque hay un personaje principal que es una especie de elegido que tiene poderes, ¿vale? Tampoco da mucha explicación, es decir, vale que Matrix no da mucha explicación de por qué Neo es el elegido y de dónde salen esos poderes, porque realmente no lo explica, porque la explicación que dan es una chufa. Pero en Dark City es que es peor, porque no hay ni explicación ni nada, simplemente aparece el tío y aparece con los mismos poderes que los malos de la historia. Pero Dark City sería, de las dos que has comentado, bastante peor. Nivel 13 me parece una película decente, pero que se centra mucho más en la parte de acción que en la parte de, y en la parte de thriller que en la parte de ciencia ficción que tiene Matrix. Y a las que has dicho, desde luego yo añadiría otra película que tiene bastante que ver, aunque desde un punto de vista diferente, que es Frequency, una película en la que, bueno, aparece un tema de viajes en el tiempo, mundos paralelos y de cómo se va manipulando el presente a través de una comunicación de un hijo con su padre, que el padre supuestamente había muerto en un accidente y el hijo le va ayudando, en teoría, a sobrevivir para llegar al presente. Es una película muy recomendable, a mi juicio mucho mejor incluso que Nivel 13, y que toca el tema este de los mundos paralelos y tal, no desde el punto de vista de los ordenadores, sino más bien desde el punto de vista de la física, aunque lo toque simplemente muy de lejos. Sobre el estilo gótico, la verdad es que el estilo gótico que hay en Matrix, como tú lo llamas, sí, bueno, puede cansar a cierta gente, pero hay que pensar que es como una exageración de los hackers, y que son imágenes supuestamente generadas por los propios protagonistas cuando se meten en Matrix, en la simulación, y eso hace que las imágenes pues sean todas del mismo rollo, por así decirlo, que se identifiquen bastante claramente quiénes son hackers, quiénes pertenecen a la resistencia y que están metidos dentro de Matrix, porque como pueden pensar por sí mismos, porque son conscientes de lo que tienen alrededor, pueden generar la imagen que ellos quieren. Es una especie de, una manera de expresar que esos personajes son libres dentro de Matrix, realmente. No tiene más allá. De todas formas, también hay que tener en cuenta que hay cierto, parece ser, fetichismo por parte de los directores de Matrix, y que estaría bastante detrás del gusto por haberse decantado por el cuero y el tema más que gótico, sadomasoquista casi. Sobre la banda sonora, a mí la banda sonora me parece, sí, muy buena. Eso que a mí una música así tan, entre comillas, fuertecilla, electrónica, bastante potente, no me suele gustar, pero los temas de la película son de gran calidad. Y la banda sonora de Don Davis es, vamos, me parece de lo más original que se ha hecho en el cine en bastante tiempo. Y ahora vamos a escuchar un audio correo que ha enviado Miguel Azuaga. Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel y soy de Málaga. Escucho tu programa de hace unos meses y me gusta bastante. Quería comentarte varias cosas. En el último programa hablaste de Matrix. Esa saga me gusta bastante, aunque la segunda parte no me acabo de convencer, la verdad. La vi muy lenta comparada con la otra, no sé. Pero en general las tres son grandes películas y que marcaron una época, sobre todo la primera, que donde no había tanto, no sé, inventaron el efecto ese. Después hubo varias películas que lo imitaron y ya no era tan innovador. Pero la primera, la verdad, que fue una gran película. Quería comentarte que en próximo podcast a ver si podías comentar la trilogía del Señor de los Anillos, que es mi peli preferida y pienso que también hay muchos fans por ahí. Estas películas me parecen perfectas. La historia, personajes, la realización, los paisajes, todo. Es un tipo de película que me acompañará toda la vida y nunca se me olvidará, la verdad. Me acuerdo que era año tras año esperando la siguiente. Una gran película, ¿verdad? Y por último quería comentarte por encima las últimas películas que he ido a ver al cine, que han sido El Ilusionista, Infiltrado y Babel. Decirte que El Ilusionista me gustó bastante y es muy entretenida, con un final muy chulo. Infiltrado está muy bien y los personajes lo hacen realmente muy bien, muy bien. Sobre todo me ha sorprendido DiCaprio, que no me gustaba mucho, pero en esta película se ha salido. Y la verdad que papi huele a Oscar. Y la peli también creo que se llevará algún Oscar, seguro. Y el final me gustó bastante. Y Babel es la última que vi este fin de semana pasado y no me gustó mucho. Hay muy buenas críticas sobre ella y nominada a muchos Globos de Oro y todo, pero a mí no me gustó. La vi muy lenta y muy simple, no sé. Bueno, casi esto ha sido todo. Felicidades por tu programa y nada, a disfrutar del cine. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por el mensaje. No he conseguido hacer que se oiga estéreo, no me peguéis, ha sido culpa de Miguel, bueno, es broma. El audio no sé por qué, pero solamente se podía escuchar de una de las pistas, nada más, no sé, una cosa muy extraña. De todas formas, al menos se escucha bien, así que no os podéis quejar, que al menos se entiende y no hay ruido de fondo. Sobre Matrix, que dices que te gusta, que efectivamente a mí también me gusta. Kratos es lenta, hombre, a ver. Es que aquí voy a decir ya la realidad, la triste realidad. La primera película era una película que estaba pensada para que si fracasara, pues se quedase como una película autocontenida, que dejaba el final abierto. Y en ella los Wachowski que además se esforzaron lo más. El guión estaba curradísimo. En general la película tenía un gran esfuerzo de imaginación y de capacidad para crear un mundo totalmente nuevo y diferente y original en el cine. Es como yo digo, es un cómic llevado al cine, pero sin tener un cómic de referencia. O sea, es un cómic película, como me gusta a mí llamarlo. La primera tuvo muy buena crítica, mucho éxito. ¿Qué sucedió? Pues que evidentemente la historia había que continuarla. En la primera película se habla solamente de la iniciación de Neo, del protagonista, del superhéroe. Evidentemente el argumento que se desarrolla en Matrix Reloaded y Matrix Revolutions se podía haber resumido en una sola película. Una sola película de dos horas y haber hecho una muy buena película condensada que fuera al turrón, que fuera a lo esencial, y hubiera quedado una película tan contundente, con el mismo ritmo, con la misma calidad que la primera. La segunda película está hecha muy desde la perspectiva de vamos a intentar llevar la saga de Matrix a lo máximo que podamos respecto a efectos especiales y escenas de acción. Dado que en la primera película innovaron bastante en las escenas de acción, no solo por el bullet time, sino la escena en la que se cae el helicóptero y choca contra el edificio, por ejemplo, y muchas otras escenas, eran escenas que innovaron en el campo de las escenas de acción. En la segunda parte se nota mucho que dijeron, vamos a hacer una especie de alarde técnico de llegar a lo máximo que permite la tecnología actual y los medios actuales para hacer escenas de acción impresionantes. La película tiene una historia que engancha, pero que quizá no es para hacer una película entera con lo que se cuenta en la primera en la segunda película, porque básicamente lo que se cuenta en la segunda película es cómo Neo cumple el cometido del elegido, en teoría, el supuesto cometido del elegido de llegar a la fuente, y resulta que se encuentra con que todo lo que creía era mentira y que se encuentra todavía controlado por Matrix en cierta forma, un nuevo sistema de control. Todo eso se podía haber contado en media hora, si lo pensamos fríamente. O sea, la segunda película de Matrix se podía hacer en media hora, 40 minutos, y tener todavía una hora y 20, una hora y media para contar todo lo que se cuenta en la tercera. Pero ya digo, por ejemplo, a mí, desde mi punto de vista, sobra bastante la escena de acción que ocurre en el palacio ese donde estaba el francés. Sobra bastante, bastante. Sobra bastante el tema ese de cuando Neo se queda entre dos mundos, no sé qué, cuando está ahí en la estación de metro. A mí me parece absurda, esa escena me parece que sobra. O sea, a ver, en el momento en que ves la película, dices que bien, todo muy coherente, todo muy bonito, pero si lo piensas un poco desde fuera de la película, te das cuenta de que esa parte, pues sobra. Y en general, mi idea es que si la segunda y tercera película la hubieran condensado en una sola, hubiera quedado tan bien, hubiera sido un remate perfecto a la historia de Matrix. De todas formas, a mí la segunda me gusta, aunque reconozco que es floja en comparación con la primera. Pero yo creo que Revolutions se puede, puede llegar al nivel de la primera película. Me parece que es una película que no es ni mucho menos floja, Revolutions. Me parece un final decente para la historia, y que mucha gente se ha quejado precisamente de eso. Se quejaban más de Revolutions que de la segunda. O sea, algo curioso, pero en mi caso no. Sobre hacer un episodio sobre El Señor de los Anillos. Bueno, mi idea, claro que tenía idea de hablar de estas películas, pero mi idea no es solo hacer un episodio. Mi idea sería hacer tres episodios, uno por cada película. Así que tomo nota, porque ya lo tenía pensado en un futuro, hacer un especial de tres episodios sobre El Señor de los Anillos. Sobre, bueno, El Ilusionista, que dice que te ha gustado mucho. Bueno, sí, es entretenimiento puro y duro, pero tampoco es ninguna maravilla, no me parece que sea destacable. Infiltrados, que dices que te sorprendió mucho DiCaprio. La verdad es que a mí me sorprendió sobre todo en Gangs of New York, principalmente. Yo creo que fue la primera película que vi de DiCaprio que dije, este tío es un actor muy bueno. Bueno, esa Atrápame si puedes, de Spielberg, también está bastante bien, aunque tampoco no lucía tanto su interpretación. Pero en Gangs of New York, yo creo que ya se puede decir que Leonardo DiCaprio es un actor bastante bueno. Y sobre Babel, no soy muy amigo del cine del director de Babel, así que no voy a ser hipócrita y decir que me va a encantar. Babel, pues es una película que tiene cosas interesantes, pero que a mí la manera de contar historias de su director me parece, no me gusta en general. Entonces me cuesta mucho meterme en las películas del Iñárritu, este, como se llame. Siento mucho, pero es así. Y bueno, y creo que con esto terminamos la sección de los oyentes. de este episodio. Por cierto, la musiquita que habéis oído al principio de la sección de los oyentes es Her Private Playground de Qualfield. Es un grupo holandés. Es un trocito de esa canción que va a ser la entradilla de la sección de los oyentes a partir de ahora. Bueno, pues ahora un descansillo y empiezo a hablar de las películas de este episodio. De pequeño, siempre hemos buscado respuestas en los mayores. Abuelito, dime tú. Ahora que has crecido, ya puedes buscar las respuestas tú solito. Dimetú.com, el podcast de entrevistas y tertulias. Soluciones no sé si encontrarás, pero pasar un buen rato seguro que sí. Dime tú. El Día de la Bestia es una película española del año 1995, dirigida por Álex de la Iglesia y con guión del propio Álex de la Iglesia en colaboración con Jorge Guerrica Echevarría, que es un colaborador habitual en los guiones de este director. Para los que no le conozcan, Álex de la Iglesia es un director bastante curioso porque hace películas de niveles bastante desiguales. Empezó con un corto muy famoso que se llama Mirindas Asesinas, protagonizada por Alex Angulo, que era un corto muy divertido y en el que se veía realmente las capacidades artísticas de este hombre, de Álex de la Iglesia, que a verlas las hay, o sea, las tiene. Luego empezó con un largometraje llamado Acción Mutante del año 93, protagonizada por Antonio Resines, Álex Angulo, estaba también Rosy de Palma, Quique San Francisco, un montón de gente de los actores más populares de la época, que era una especie de película de serie B sobre mutantes, una especie de homenaje a las películas de la troma, pero en versión española y haciendo una crítica a la sociedad de lo políticamente correcto, que es una película que si se ve, pues claramente se ve con una idea clara de lo que se va a ver, es divertidísima y es muy interesante película. En el 97 hizo Perdita Durango, una película producida en Estados Unidos, con Rosy Pérez y Javier Bardem de protagonistas, pero que es realmente aburrida y totalmente floja. Es una película en la que Álex de la Iglesia intentó hacer más una crítica a la sociedad americana y intentó sacar la mayor cantidad de guarradas en pantalla y de momentos un poco bizarros, y se despreocupó por la historia que realmente es absurda, porque es una especie de mezcla entre road movie y santería y violencia desmedida y una supuesta crítica a la sociedad americana que es bastante falsa y bastante hipócrita y que desde luego no salva la película. Entre sus obras más horrorosas, en el 99 también hizo Muertos de Risa, aprovechando la popularidad de sus dos protagonistas, Santiago Segura y el gran Wyoming, que en ese momento tenía bastante tirón de popularidad gracias a la televisión, pero que se basaba en eso y nada más, en tener a los dos tíos en pantalla y en hacernos supuestos diálogos y situaciones graciosas que desde luego a mí no me hicieron ni puñetera gracia, así que es otra película que os podéis ahorrar de Álex de la Iglesia. Luego se reformó un poco e hizo La Comunidad en el año 2000, una película protagonizada por Carmen Maura, que vale realmente muchísimo la pena. La película es muy redonda, una comedia negra muy graciosa, de verdad, y que es muy buena película, y con Carmen Maura haciendo un papel impresionante. En el 2002 volvió a las andadas y hizo un putruño de película llamada 800 balas, una especie de western alocado, anacrónico, absurdo, con Sancho Gracia. Ya con eso ya Sancho Gracia, vamos, le da nivel a la película. Quiero decir que 800 balas, otra película que por favor no veáis de Álex de la Iglesia, porque no vale la pena. Es así, claro. Bueno. Y la última que ha hecho es Crimen Perfecto, una comedia también, como no, protagonizada por Guillermo Toledo, que realmente vale la pena, es también muy buena película, y que, bueno, se podría decir que de la filmografía de Álex de la Iglesia es imprescindible ver el corto Minindas Asesinas, sin duda, si tenéis la oportunidad, Acción Mutante, El Día de la Bestia, La Comunidad y Crimen Perfecto. Las otras no tienen nada que ver, no, desde luego, para mí es perder el tiempo verlas. Bueno, volviendo al Día de la Bestia, la película está protagonizada por Alex Angulo, que hace de un cura llamado el Padre Ángel. Aparece por ahí Armando de Racha, que es el profesor Caban, una especie de psíquico, parapsicólogo, en fin, un tío que sabe de estas cosas de lo paranormal y del diablo y todas estas cosas. Aparece Santiago Segura haciendo de un dependiente de una tienda de discos, y otros actores y actrices bastante populares españoles como Terele Pávez, Natalie Seseña, o bueno, una actriz barra modelo barra etcétera italiana muy famosa llamada María Gracia Cucinotta. Y no le estoy insultando, es que se llama así, Cucinotta. ¿De qué va El Día de la Bestia? Pues básicamente es de que un cura predice, tras una especie de estudio de la Biblia, que el anticristo va a llegar a la tierra en el día de Navidad, en Madrid, para más inri. Y lo que tiene que hacer, y lo que se propone hacer, es encontrarlo para enfrentarse y destruirle, claro. ¿Qué es lo que piensa que tiene que hacer para encontrarle? Pues pecar cuanto más mejor, para irse al lado malo, al lado oscuro, y de esa manera encontrar al mal. Es la forma que él entiende que tiene que hacer para encontrarlo. Por el camino se encontrará por un personaje bastante curioso, que es el encarnado por Santiago Segura, que es un metalero total, que atiende en una tienda de discos donde él va a buscar música demoníaca. Y aparece el personaje del profesor Caban, este, que aparece en televisión, tiene un programa en el que habla de estos temas, y es supuestamente un entendido en lo paranormal y en hacer ritos y demás, y luego resulta que es total, vamos, es lo que tiene que ser. Es un farsante que se aprovecha de sus dotes mediáticas para salir en la televisión y punto, nada más. Y básicamente la película es como otras películas de Álex de la Iglesia, una gran comedia negra, por así decirlo, con críticas bastante bestiales a la Iglesia, a la sociedad, al consumismo, ¿no? Además, el hecho de que esté ambientada en Navidad no es solo usado para hacer gracias con respecto a esas fechas, sino que además pues se critica un poco la comercialización de estas cosas. También se critica bastante la manipulación de los medios de comunicación y la influencia que estos ejercen en las personas. El profesor Caban es el ejemplo clarísimo, y la cultura del pelotazo que tanto imperó en España, porque bueno, al final resulta que hay un simbolito por ahí que simbolizan las Torres Kio de Madrid, que serían como el máximo exponente de la cultura del pelotazo de los años 90 en España. Hay momentos realmente, bueno, graciosísimos. Está ahí cuando el padre interpretado por Ares de la Iglesia, intenta sacrificar a una virgen, en fin, este tipo de cosas que son como muy tópicas de las películas que tienen que ver con cosas del diablo y de Satanás, pero que aquí te mueres de risa realmente cuando ves a un hombrecillo tan supuestamente debilucho e indefenso como Alex Angulo haciendo ahí un montón de tropelías y luchando como un auténtico gladiador contra los enemigos que se le ponen por delante. En definitiva es una película para ver Navidad, que desde luego te alegra las Navidades si tienes problemas, porque es una sucesión de momentos irónicos, graciosos y ya digo, hasta tiene un pozo ahí de crítica social bastante interesante que es muy recomendable ver. Otra película ambientada en la Navidad, pero bastante diferente a la anterior y a las que se ambientan normalmente en Navidad. La Jungla de Cristal, título original Die Hard, es una película del año 1988 dirigida por John McTiernan y con guion de Jeff Stewart y Steven De Souza, basada en una novela de Roderick Thorpe. Jeff Stewart ha hecho, por ejemplo, los guiones de películas como la película del fugitivo está del 93, o Causa Justa del 95, o 48 horas más, la secuela de la película 48 horas de Eddie Murphy y Nick Nolte. Steven De Souza ha participado en cosas realmente malas, a más no poder, como por ejemplo el guión de Street Fighter, en fin, Juez Dredd, impresionante también, o la secuela de Lara Croft Tomb Raider, una película realmente que se merecería un museo de los horrores, sin duda. También participó en la versión cinematográfica de Los Picapiedra y en Super Detective en Hollywood 3, otra pedazo, una obra maestra del cine de acción. Con un poco de tono irónico, aunque también ha participado en algunas cosas interesantes, como por ejemplo en Ricochet, un thriller con John Lithgow y Denzel Washington, y en las dos primeras películas de La Jungla de Cristal, además de que en los años 70 y principios de los 80 colaboró en guiones de unas cuantas series de televisión muy famosas como El hombre de los 100 millones de dólares o la serie V. Respecto a John McTiernan, pues es un director de los grandes del cine de acción y sobre todo se catapultó en los años 80 con dos películas, Depredador del año 87 y La Jungla de Cristal del 88, pero que además ha hecho otras cosas como La caza del octubre rojo, esa adaptación de la novela del agente Jack Ryan protagonizada por Alec Baldwin, y que también ha hecho pues el Affair Thomas Crown, la adaptación de la película de Steve McQueen, esa tan famosa, aunque para mí mucho mejor la versión de John McTiernan, sinceramente. Y también ha hecho alguna cosa un poco desechable, como por ejemplo El guerrero número 13, protagonizada por Antonio Banderas, que es una película de 99 basada en un bestseller de Michael Crichton. Y una película que para mí ha sido muy infravalorada, muy criticada de forma injusta, que es el último gran héroe, creo que se llama en español, Last Action Hero, de año 93, una película con Arnold Schwarzenegger en la que se hacía una parodia de las películas de acción que a mí me resulta bastante divertida y entretenida, y aunque no es ninguna maravilla y no es de las mejores películas de John McTiernan, me parece bastante interesante y no me parece que se merezca las críticas que recibió en su día. Bueno, pues tenemos a La jungla de cristal, y La jungla de cristal está protagonizada por Bruce Willis haciendo del agente John McClane y Reginald Bell Johnson, que hace el sargento Al Powell, que mucha gente recordará de la serie Cosas de Casa, Family Matters. Además de estos dos protagonistas, bueno, el Reginald hace un papel secundario, pero un poco importante. También está Alan Rickman como el jefe de los malos, el malo maluto, es Hans Gruber, ¿eh? Además tiene nombre alemán y tal, ya tiene que ser malo seguro. En una película americana, vamos, el alemán siempre es el malo. ¿De qué va? Pues tenemos al agente John McClane, que va en Navidades a Los Ángeles, desde su ciudad, Nueva York, a pasar la Navidad con su mujer, que se ha puesto a trabajar allí en una empresa llamada Nakatomi. Y el edificio es, pues eso, el edificio Nakatomi. Cuando él va al edificio, a la fiesta que hay, se encuentra con que una banda de terroristas ha secuestrado a todos los que están en la fiesta, y él se encuentra encerrado en el edificio y no puede hacer más. Él es policía, así que intenta ver lo que está ocurriendo y va informando a los que están en el exterior de lo que está ocurriendo. Pero claro, no se puede quedar al margen porque los supuestos terroristas le empiezan a perseguir por todo el edificio y él se va enfrentando a todos los hombres del grupo este que ha tomado el edificio. Pero las cosas no son como parecen, y aunque los supuestos terroristas de dentro han pedido que se libere a no sé quién, de que están en las cárceles de no sé dónde, en fin, las típicas cosas que se piden por parte de terroristas de este tipo, resulta que tiene una intención oculta bastante más mundana y material que lo de defender una ideología y liberar a unos presos. Pues todo esto, bueno, tiene un guión salpicado con muchísimas dosis de humor, pero sobre todo acción, acción a raudales, acción muy de los 80. Para mí, La jungla de cristal es el máximo exponente del cine de acción de los 80, desde luego. Yo creo que La jungla de cristal es de las mejores películas de acción que se han hecho en toda la historia. Y vamos, es difícil decir que es la mejor, pero mucha gente la tiene como su preferida, por algo será. Luego se han hecho varias películas, la segunda dirigida por Renny Harlin, que bueno, es pasable. La tercera, que yo creo que está a la altura de esta primera, aunque bueno, como ya no es novedad, pues pierde un poco la gracia de esta primera película. Y la cuarta, que esperemos que no sea tan mala como parece en el tráiler, porque si no va a haber más de un suicidio colectivo por ello. No es desde luego una película con mensaje, es lo que es un antihéroe como es John McClane, que va a recibir muchísimos golpes a lo largo de la película, que suelta sus chascarrillos y se tiene que enfrentar a la tontería del FBI y a la tontería de los agentes de policía del exterior, que se piensan que tienen la situación controlada, que se tienen que enfrentar a los terroristas de dentro y que se tienen que enfrentar incluso a los periodistas, que también andan por ahí tocando las narices. Hay la figura de un periodista que no tiene otra cosa que dar detalles de la gente que hay en el interior y pone en riesgo la vida de la mujer de John McClane. We'll be right back. So, jetzt ein bisschen, ich bin der Hampelmann und ich springe hier auf der Eccentrics rum. Wir waren dabei. Eccentrics 2003. Gremlins, cuyo título original es, efectivamente, lo habéis adivinado, Gremlins, es una película del año 1984 dirigida por Joe Dante y con guión de Chris Columbus. Chris Columbus, que es responsable de dirigir dos películas de las de Harry Potter, Harry Potter y la Cámara Secreta y Harry Potter y la Piedra Filosofal, pero que también ha hecho alguna cosa interesante como, por ejemplo, El Hombre Bicentenario. Y Joe Dante, director de Matiné, una película con John Goodman bastante interesante, aunque nada del otro mundo, que también dirigió la secuela de Gremlins, Gremlins 2, y hizo la película infantiloide Pequeños Guerreros del año 98 con Kirsten Dunst, que bueno, es malilla, pero se puede ver. A mí me gustó bastante el tema de ver ahí a esos juguetes luchando entre ellos y con los humanos en medio. Me resultó bastante curiosa. La película Gremlins está patrocinada, iba a decir, ya me vale. Está protagonizada por Zach Galligan, que hace del protagonista de la historia, Billy, y Phoebe Cates, que hace del personaje de Kate. Y bueno, tenemos ahí a un inventor, que es el padre de Billy, que está en Nueva York y antes de regresar a casa por Navidad, decide ir a Chinatown a comprarle un regalito para su hijo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Pues en una tienda extraña de por ahí se encuentra un bichejo, que es el Gremlin, no recuerdo cómo lo llama en realidad. Un Gremlin que se llama Gizmo, cierto, y que el dependiente de la tienda le avisa claramente que no puede darle la luz del sol, no puede mojarse y no puede comer después de las 12 de la noche. Bueno, aquí hay una cosa muy curiosa, porque os habréis dado cuenta del detalle, es decir, los gremlins no pueden comer después de las 12 de la noche, pero después de las 12 de la noche, ¿de qué lugar? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Eso es? ¿Los gremlins están de acuerdo con la zona horaria en la que estés? ¿Se ven afectadas por eso? En fin. Pequeño detalle que siempre me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo que a partir de las 12 de la noche, si en cada país las 12 de la noche es diferente? ¿Qué pasa? ¿Que han hecho la adaptación? ¿Que en China es a las 10 de la mañana? O bueno, bien, voy a seguir con el comentario. La cuestión es que padre regresa a casa, le hace el regalito a su hijo. Y pues muy mono, el Gizmo este, que graciosísimo, muy majo, súper inteligente, bueno, un animalucho interesante. ¿Pero qué pasa? El Gremlin se moja y aparecen, bueno, se multiplican, pues salen una especie de bolas de pelo que se convierten en otros gremlins parecidos al Gizmo, pero que ya no son tan buenos como Gizmo, ya son unos cabroncetes que ya se empiezan a tratar mal entre ellos y, oye, cada uno con una personalidad diferente. Hay uno que ya se erige en el líder, otro que es el tonto del grupo, en fin, ya cada uno va teniendo su personalidad. La cosa no llegaría más si no fuera porque los mamoncetes de los nuevos gremlins que han surgido consiguen hacer que les den de comer después de medianoche. ¿Y qué ocurre cuando le das a un gremlin comida después de medianoche? Pues que empiezan a formarse una especie de capullo en el que, capullo barra huevo, en el que se transforman en una cosa bastante asquerosa, como con piel de lagarto, unas orejas gigantescas y un tamaño ya mayor que el del gremlin, digamos, de peluche. Y además ya no son unos cabroncetes, sino que ya son malos de verdad. La película es una comedia de terror, o por así decirlo, una película de terror, pero con predominante la comedia, bastante humor negro, y bueno, aparecen personajes curiosos como el típico veterano de la guerra, no sé si era Corea o Vietnam o no sé dónde, que habla de la existencia de los gremlins, porque los gremlins se le llamaba así a unos supuestos bichos que durante la Segunda Guerra Mundial les fastidiaban los motores a los aviones de las fuerzas aéreas norteamericanas, o sea, de la marinera, bueno, y de la fuerza aérea británica. Y vamos, cuando los ve, pues os podéis imaginar la sorpresa del pobre hombre veterano de la guerra. Luego también aparece, pues yo que sé, la típica vieja asquerosa, insoportable del pueblo, que trata a todo el mundo mal, que bueno, digamos que no es que tengas mucha pena cuando le ocurre algo a esa mujer dentro de la película. Y básicamente el resto de la película, después de este pequeño planteamiento, es intentar luchar contra la invasión de gremlins que sucede en el pueblo. Empiezan a aparecer primero en pequeña cantidad, pero ocurre algo y se tienen que enfrentar a una verdadera invasión de estos bichos con muy mala leche. O sea, son así. O sea, además, si cuando te intentan matar, te matan de una forma cachonda. O sea, hasta se ríen de ti cuando te matan. Y luego también la parte muy graciosa es cómo van matando también a los gremlins y la personalidad de los gremlins, ¿no? Ahora recuerdo, pues, un gremlin que hace de exhibicionista cuando está en un bar, ¿no? Se le pone delante a la chica y se abre la gabardina a los exhibicionistas, momento de tronchante, de verdad. O bueno, pues algunas de las muertes de los personajes del pueblo, de los personajes antipáticos, que son realmente también, vamos, es que te alegras, estás contra los gremlins cuando atacan a los dos protagonistas, pero cuando se cargan a alguien que cae mal, realmente es que te alegras, te divierte de verdad. Es una película, pues eso, con mucho humor negro, con momentos un poco asquerosos, pero en general una película bastante comedida y que no entra dentro del gore. Esta película fue, junto a Indiana Jones y El Templo Maldito, dos de las películas que forzaron un poco a sacar la calificación por edades en Estados Unidos de no recomendada para menores de 13 años. ¿Por qué? Pues porque tenía contenidos que se consideraban aptos para adolescentes, pero que para niños a lo mejor podían ser un poco no tan adecuados. Además, estamos hablando de un momento en el que este tipo de películas de terror mezclado con comedia pues era bastante popular, porque sobre la época se estrenaron películas como Los Cazafantasmas, que también mezclaban como aquí el terror con el humor, y bueno, unas películas más de serie B y también, pero también mezclando humor con terror, como Los Critters, otra saga de películas con bichitos raros que, vamos, tiene bastante parecido a... bueno, parecido. La idea de las películas, aunque el origen de los bichitos sea diferente, la idea pues es bastante parecida a la hora de desarrollarse. Y poco más puedo contar, salvo que se hizo una secuela, Gremlins 2, que es del año 90, y que, bueno, también se dejaba ver. Lo que pasa es que la primera película es bastante mejor, bastante más interesante, aunque en la segunda, como hay una empresa ahí de ingeniería genética en un edificio, pues aparecen nuevos gremlins diferentes y un gremlin súper inteligente, y en fin, aparecen cosas interesantes, pero me quedo sin duda con la primera película de los gremlins, que es un clásico del cine de los 80. La música de este podcast está descargada en Magna Uy, que no, que esta música no está descargada en magnatune.com. Cuidadín. Sigo recomendando magnatune.com, pero la música de este podcast no está descargada ahí. Está descargada de jamendo.com. Es del álbum Romantic Moves de Kangaroo Music. Las canciones número 1, Romantic Moves. Número 2, The Miracle of Chaos. Número 3, Rasen de Momente. Número 4, The Future, The Present and Now. Número 5, Twice Those Gemini Scream. Número 6, Blips. Número 7, Simon the Sorcerer. Número 8, Slow Motion. Número 9, No More Pings. Y número 10, Romantic Moves, versión XZX2K3 o algo así. Antes de despedirme, tengo que hacer una última mención, y es a los premios 100 de cine 2007 que nuestro amigo Jordi ha publicado recientemente. Y es que en los premios especiales está mencionado Esquiva Esto junto a los podcasts Hablemos de Cine, Palomitas y Radio Cine por palabras textuales, transmitir su pasión por el cine a todo el mundo y desde un punto de vista particular e independiente desde el formato podcast. Pues muchas gracias, Jordi, desde aquí, y vamos, súper agradecido por hacer esta mención especial en los premios 100 de cine. Pues nada, podéis enviarme correos y audio correos y mensajes a través de Odeo con vuestras críticas, vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras sugerencias, todo lo que queráis. Y como siempre, muy agradecido por la colaboración que hacéis en la parte de los oyentes. Toda la información de contacto está en la web del podcast, que es esquivaesto.com. Y otra novedad, y es que por fin hay música de despedida en el podcast de Esquiva Esto. Esto que ya estaréis escuchando y que, bueno, terminará de escucharse después de que termine de hablar, es el Love God de Martini Bomb. Y nada, hasta que ha llegado este episodio número 45, seguimos acercándonos al primer aniversario de Esquiva Esto. Pues nada, hasta la próxima y que la fuerza os acompañe. Protect you.